Hola, esto que ahora sientes se llama Asynclass, un Asynclass que hemos parado esta edición número 5 de Estrella a Estrella en Radio Tabonero. E hemos comenzado con una colla, un dueto. Son dos, se llaman Matarús, en un disco preto que o sea, yo no me lle Pirineus. Y en ese Pirineus amanece una canta que lle este Valdevenas, que a su trazado de ayer, Matarús, lle lo que han gozado ver, ansinas le hemos sentido. Yo soy Francho. Estoy como rematamos de decir así en claus. Y vamos a continuar con otra canta que también lle una canta importante en lo que lle lo encaragonesa y más que más también en la música tradicional. Vamos a sentir ahora también de grupo folclórico Alma de Aragón a suya mena de ese afecto de Noé. Tornarte a besar lo nuevo. nuestro querer no se creva, aunque charren mucho y te fagan plorar. Yo no quiero ver huellos de cristal, mullaos por lágrimas que culpa no han. Escuita, mujer, dicha de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer ye de dos nomás, y que ye más fácil hacerlo caminar. Cuando el uno cae y el otro ha de levantar, cuando el uno cae, el otro ha de levantar. Se afeitó de ley, tú me guardas ya, lo peito me brinca. Te quiero besar. Yo me adame una amiga dentro de mi corazón, Catalina va por nombre, no puedo olvidar, no. Ya fa tiempo, si remerás una colla como ellos son, Villanueva. Claro, esta canta que amanece en un disco preto que se llamaba La Chaves y la Flecha. En ese disco preto amanece esta canta, como ye o romance de Catalina. Tanto andaré, caballero, tanto andaré como vos. Si yo disaz por dineros, yo le varé a os dos. Os ducados da Castilla, os florines de Aragón, es en esto que villeran la justicia que plegó. Una colla que, como decimos, Villanueva, ya fa 20 años de esta canta que rematamos de sentir, y que os componer de esta colla Villanueva de ya fa 20 años, no más que queda uno, Luis Miguel Bajén, que continúa en esa colla, como ya Villanueva, y antes más, con nuevos proyectos como ya O Capitán del Mundo, que se presentó este pasado jueves en Zaragoza y que podéis sentir esa rueda de prensa en nuestro podcast, que después diremos cuál es esa adresa. Y vamos a continuar dichando una canta de Jafa Altubaso, 20 añadas, con poner de Villanuey, que ya no más que queda uno, como yo, Luis Miguel Bajén. Y vamos a continuar con otra colla que está allí más joven en cuanto a este disco preto que íbamos a sentir y que llegó a el disco de Oscar Roland. Como ya sabéis, ese Zager disco se clama Nota de Paso, y en ese disco lleva una canta que hemos elegido y que charra de una taberna. Esa taberna lleva ni más ni menos que la taberna del holandés, Oscar Roland. Todos los podcasts, todas las entrevistas, toda la música, todo, todo, todo y más en musicasypalabras.blogspot.com.es. Rezanón rezaba guaire, pero le decían flaire. El que sabe más sabe para ti. Minchaba de Cabo Cuán, pero fe maduraro pan. Del que sabe va a saber a latín. Delición se andaba bien ciertas y no le caleba leyelas. Del que sabe va a saber a latín. De toda cosa a chusta mida, ta que no se nos amalvece a vida. De toda cosa a mida chusta, ta que a vida antes dora no se sulsa. toda cosa, a chusta mida, ta que no se nos amalde de a vida, de toda cosa, a mida chusta, ta que a vida antes dora no se sulsa. Mincha rezar y leyer, llepro con la menister, leyer, minchar y rezar, o cuerpo farto calitre non fa. Rezar, leyer y minchar, lo chusto más ya no cal, leyer, minchar y rezar, o cuerpo farto calitre non fa. Flaire. El que sabe va, sabe va latín. Minchaba de cabo cuán, pero fe va durar o pan. El que sabe va latín. Religión se andaba bien ciertas y no le caleba leyela. Sabe va latín. El que sabe va, sabe va latín. Y salle, a nombre de esta canta que rematamos de sentir, salle a latín de esa colla, como ye a orquestina del Favirol, que goza en un 100%, casi un 99% en los suyos discos pretos, los suyos discos también de vinilo y, bueno, antes más. Os sillas cantas son de raso en aragonés. A orquestina de Favirol, en su zaguer disco se llama Pedro Saputo. Y amanice esta canta que sabe a latín. Y vamos a continuar con más música. En aragonés vamos ahora a sentir el primer disco de una colla que o suyo nombre de ese disco o mismo que a canta que vamos ahora a escuchar y que a canta que amanice que a primera. Charamos de Bosnero, una colla de Huesca que con el suyo primer disco, se llama Plebia, amaneció en este mundo de la música tradicional, después de un camatón de años que ya le van trasteando con instrumentos y con cantas. Y son Bosnero, canta, se llama Plebia, coi, a lo mismo que el suyo disco prieto, Plebia. Thank you. antes charlamos de Bosnerao, que venían de Cusco. Bueno, no, ellos son de Zuera, antes sentíamos a Bosnerao, y con ese tema previa que era a canta que da nombre a ese primer disco de Zuera, Bosnerao. Ahora nos hemos marchado de Cateruel, porque en esa ciudad de Teruel vive Alberto Navas. Alberto Navas llena sido en Extremadura y yo conocí así en Aragón como extremaño, porque llena sido en Extremadura, pero vive y trabaja en Teruel. Y este músico editó su primer disco con el nombre de Raíces y con un camatón de colaboradores, ante más de músicos que le acompañan en sus bols, en sus conciertos. En Ozaguer concierto suyo estió, si no me equivoco, en Zaragoza, y ahí estió por ejemplo pues con Francho Gallego, con Nacho Estevez el Niño, y si no me equivoco también estió con David Marco. Y con Diego López. Y ellos son los músicos que acompañan a Alberto Navas en este proyecto cuando surten los conciertos en este primer disco de Alberto Navas, que se clama Raíces. Una canta que rematamos de sentir con el nombre de Celtorra. Continuamos con más música. Vamos ahora a escuchar el segundo disco de una de bueno, antes de irnos a sentir, nos dice JV, que lleva no control, que vamos a sentir a canta de una colla que ellos sí que plegan de Huesca y también tienen primer disco. Ellos son se llama Música Aires y a suya canta se llama igual a lo mismo que su disco Retirán de Huesca, Música Aires. Thank you. Estamos en la red. musicasypalabras.blogspot.com.es. Thank you. pisamos Huesca ta tornat a Zaragoza. Ellos se claman Vegetarian en su segundo disco. Manisseista canta que da nombre también a ese segundo disco, como oye Banderols. Y vamos a continuar con más música. Vamos ahora a marchar a escuchar a una colla que en cara no tienen disco, pero esperemos que en este 2015 sí que sabemos que tienen un camatón ya de cantas en lo suyo a ver, y que esperemos que en este 2015 ya amanezca el primer disco de esa colla como ye Araur. Y vamos a sentir a Araur en una canta que se llama Val de Paula. Y era esta canta, Valle de Paula, que una cantallista colla aragonesa como ye Araur, que como decimos, en cara no tienen disco, pero esperemos que en este año venien de Astídica a próxima Estrella 6, esperemos que ya tengan ese disco. Vamos ahora a continuar con una colla que sí que tienen disco, llegó tercero, y que se llama en 2013, pero ya en números romanos. Y hemos sentido una canta que se llama O Barco dos Capins. Charramos de Acadera Coisa, que en este tercer disco, todas las suyas parolas de las cantas han sido escritas en aragonés, y han estado escritas en aragonés por una persona que esas letras ye que estuvo ahí al tanto, ¿no? Y que esa persona no ye un otro que o escritor aragonés como ye Chus Ignacio Navarro. Vamos a sentir aquella cosa en esa canta como ye O Barco dos Capins. Thank you. pase, o Viernes Santo en doble. El que se te pase, o Viernes Santo en doble. Con hasta viernes, hasta ratas, o día no tiene fin. En cafetas y botigas, ni siquiera un botarrín. Un rolde de flos astemias, que lleva en cada chardín. Un rolde de flos astemias, que lleva en cada chardín. Dice muitos irlandeses, taliste infierno fuir. Aviestra ocho eves, antropica, soleta d'asti. Rengo cefalo día, o Viernes Santo en doble. Rengo cefalo día, o Viernes Santo en doble. La nuez, arranca barco dos capins. Ya las doce la nuez, arranca barco dos capins. Lleno de barras abiertas, barco de esprit todo bien. Codetes multicolores, música de vigorín. O barco de Borenbor, lleno de chenapichín. O barco de Borenbor, lleno de chenapichín. Os millón de cada casa, fembrar de bulto postín. Os piratas do Caribe, torpando lobo aquí. En un barco talondra cami cami. Vamos tantos en un barco talondra cami cami. Plegar talli tocar marro de nuevo hasta Dublín. Y que a las doce la noche arranca barco dos capis. Con río a caramuello, con Londra como destino. Con río a caramuello, con Londra como destino. Boiras negras, vieras negras, foscas como lo fuyen. Boiras negras, marca Guinness, que estoy que el celebín. Tengo cefalodía o Viernes Santo en Dublín. Tengo cefalodía o Viernes Santo en Dublín. Tengo cefalodía o Viernes Santo en Dublín. Tengo cefalodía o Viernes Santo en Dublín. Se llaman La Ringlera y tienen disco nuevo, o suyo primer disco, que antimás en esta semana, que remata este domingo, les charremos con ellos por teléfono en una entrevista que podéis sentir en a nuestro podcast de músicas, en nuestro blog musicasypalabras.blogspot.com. Y en esa entrevista ellos charran de cómo se formó, cómo nació La Ringlera y también cómo ye y qué son La Ringlera. Los antimás provienen de Caspe, Teruel y bueno, esta canta que rematamos de sentir ye una canta que se llama igual que la misma colla, ¿no? La Ringlera. Y vamos a continuar, nos quedan un par de discos de cantas que por tiempo no van a meterse en esta edición de Astrid Claus, así en de Estrella a Estrella 5. Y vamos ahora a continuar con una formación que llegue de Huesca. Y vamos a sentir a ellos fan música klezmer. Charramos de Acolia Orcense, Tribune Klezmer y una canta que ye la que ubre o suyo zaguer disco o tercer disco que se llama Eclístico y una canta que se llama Balkan. Tribune Klezmer. Y ahora sí que ya rematamos con Barzonia. Os soy el primer disco, se llama El Asalto. esta canta que ahora sentimos ye, a canta que ye o nome igual que a colla en Barcelona dende Zuera. Y así nos hicimos a rematar y en este inte a 100 claus, un espacio de radio, un podcast que hemos colaborado en este Estrella 5. En cara han quedado músicas como Maut, Mayacán, Prau, etc. que en este inte no han gozado de caber en estas 60 minutos de Astin Klaus. Nos marchamos. Saludos de Francho. Y continuamos en la red. Trovanos, músicas y palabras. ¡Aupa!